¿Sabías que? En CIAEC, Centro Interdisciplinario de Atención Educativa a la Comunidad, es un grupo de apoyo conducido por maestros y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. En él se otorga atención por parte de jóvenes estudiantes capacitados por maestros expertos en la materia para brindar la atención adecuada a la comunidad. En CIAEC encontrarás los siguientes programas como son Atención al Público, Desarrollo de Habilidades Sociales, Pediatría Conductual, Orientación a Padres, Orientación Familiar, Psico-Oncología, Comunicación, Investigación, Formación Profesional y Actualización. No lo esperes más, visítanos. Estamos ubicados en Boulevard Castellón y Lombardo Toledano, dentro de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Teléfono 557-8488, extensión 130. O escríbenos al correo ciaecuabc@hotmail.com. CIAEC, formando profesionales científicos que ayudan a la comunidad.